¿Quién eres tú que no te olvido? Semblante serio y de ojos grandes, con labios que gritan, devórame aquí de una vez. Con un rosado en sus mejillas, que hacen de la mujer el grito. ¿Quién eres tú que no te olvido, que te llevo clavada en el alma, y que hago de tu recuerdo mi cama, y del reencalentado el día después? Atestiguo tus deseos, no los veo, pero su brillo cega los míos, pero su esencia la percibo a tres distancias, pero su entrega la sueño día con día. Devórame otra vez, me pides a gritos, no lo puedes ocultar, y yo muero por devorarte una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién eres tú que no te apartas de mi mente, que navegas entre sueño y sueño, que navegas entre mi cama y la tuya? Semblante serio y de sus ojos grandes, con labios que gritan, devórame aquí y de una vez, con un rosado en sus mejillas, que hacen de la mujer el grito. ¿Quién eres tú que no te olvido, que te llevo clavada en el alma, y que hago de tu recuerdo mi cama, y del recalentado el día después? Decay.